amanece hasta que oscurece. Trabaja ese hombre, ese ídolo no se mece. Lo que está a su alcance, al hijo le ofrece. El título de padre responsable se merece. Los años van pasando y el hombre se envejece. Ya que el niño pequeño como cualquier hombre crece. Ya tiene 23, Antonio es un hombre. No quiere a su padre porque es un hombre pobre. El padre solo calla, deja que el hijo obre. No voy a condenarte, Cristo será quien te cobre. El tiempo va pasando y Antonio está empezando a exigirle a su padre todo pa' que ande comprando. Él no obedece mando, solo vive fumando. Y miles de problemas a su país le está creando. Su padre no lo entiende, no encuentra explicación. Si él le dio a su hijo una buena educación, sufre del corazón, da baja la presión. Y el sueldo no le alcanza ni pa' comprar la inyección. Antonio en el colegio tiene su graduación y quiere de regalo una Ford Expedición. ¿Acaso tú eres uno de los desagradecidos? Respeta a tu padre aunque haya envejecido. La sangre de su cuerpo gracias a él ha recibido. Por el padre y la madre en este mundo no ha nacido. ¿Acaso tú eres uno de los desagradecidos? Respeta a tu padre aunque haya envejecido. La sangre de su cuerpo gracias a él ha recibido. Por el padre y la madre en este mundo no ha nacido. El padre para estar fuerte toma un litro de suero, pues sabe que esa troca realmente vale dinero. A pesar del desprecio, su hijo es lo primero. 50,000 le cuesta, si es del año y todo en cuero. El padre pa' comprarla está poniendo dinero. Hipotecó su casa pa' conseguir el dinero. El grado se ha llegado, Antonio llega al palo. Mirando como siempre a su pai con cara de malo. Le dice, solo vine pa' agarrar mi regalo. Así que si lo tiene, rápidamente entregalo. El padre a su hijo le entrega una caja. Y Antonio la abre ansioso rápido con su navaja. Había una Biblia adentro de la caja. Al padre se le faja y la Biblia al piso baja. Los años han pasado y a casa nunca ha vuelto. Hasta que le llamaron pa' decir que el padre ha muerto. Él regresó a su casa y vio el regalo envuelto. La Biblia que su padre le había dado aquel momento. Antonio abrió la Biblia llorando por supuesto. Parece que el tiempo al hombre lo había compuesto. ¿Acaso tú eres uno de los desagradecidos? Respeta a tu padre aunque haya envejecido. La sangre de su cuerpo gracias a él ha recibido. Por el padre y la madre en este mundo no ha nacido. En la primera hoja había un cheque firmado. 50,000 billetes en el banco consignado. En la segunda hoja un recibo guardado. 5 años para el seguro del carro le había pagado. Aunque el cucho en la vida había sido un berraco, no soportó el desprecio y le dio un paro cardíaco. Antonio con el cheque, la troca ya se sacó. Y ayer con una vieja manejando bien bellaco. Agarrando el expreso, sufrió tremendo choque. La Ford Expedición se fue directo pa'l yonque. El seguro no cubre porque estaba vencido. Si más de 5 años tenía el desaparecido. Parece que la vida ahora te ha maldecido. Y yo creo que lo tienes eso tú bien merecido. Tu madre no te quiso, pues tu padre has crecido. Ahora que estás muerto te sentís arrepentido. Pero pa' qué carajos, ya no tiene sentido. Si tu padre a la tumba por tu culpa ya se ha ido. ¿Acaso tú eres uno de los desagradecidos? Respeta a tu padre aunque haya envejecido. La sangre de su cuerpo gracias a él ha recibido. Por el padre y la madre en este mundo no ha nacido. ¿Acaso tú eres uno de los desagradecidos? Respeta a tu padre aunque haya envejecido. La sangre de su cuerpo gracias a él ha recibido. Por el padre y la madre en este mundo no ha nacido.